vida se llama mi vecina, que presume de ser la más fina de todo bloque 33. Y es que María de la Mil Angustia le debieron de poner. Sube con la excusa de la harina y a espiar en mi cocina y a poner pegato. Por culpa de su charla de gallina ya se me pega el arroz.